todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy, pero muy buenas tardes. Así comienza otra audición del Movimiento 26 de Marzo, integrante de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que les habla Lorena Jesús. Un gustazo nuevamente reencontrarnos con ustedes por acá. Bueno, nada, antes que nada, un abrazo muy apretado y fuerte por el aniversario que cumplimos ayer, todos los militantes del 26 de Marzo, los que han sido parte de esta organización, que ayudaron a construirla, su familia, los compañeros que dejan horas de su vida en la militancia y en pos de la reconstrucción de un mundo diferente, de un mundo mejor. Y bueno, recordar que este sábado a las 5 de la tarde, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en convención 1165, se va a estar desarrollando nuestro acto y bueno, es fundamental que participemos la mayor cantidad de compañeros, que invitemos amigos, familiares a participar de este acto. Nada, eso por un lado, y por el otro queríamos comentar por qué nosotros seguimos creyendo en la herramienta del movimiento 26 de marzo para cambiar esta realidad. Primero que nada, si no, sería conformarnos con que, bueno, el mundo es así, conformarnos con que, bueno, la política es solamente para un grupo de iluminados, conformarnos que hay una casta y que, bueno, y que el resto tenemos que acatar, y si se vende el agua, y si se traen transgénicos, y si se recorta, y se recorta, y se recorta, y se aumenta la edad jubilatoria, y toleramos, y toleramos, y toleramos, bueno, ya directamente, o sea, no va a haber ni necesidad de seguir votando, porque si nosotros votamos y llevamos adelante plebiscitos, y después nuestros gobernantes, digamos, no respetan la voluntad popular, la del soberano, la del pueblo, ¿qué sentido tiene? Entonces, por eso es que nosotros creemos y estamos convencidos de que la única forma de cambiar esta realidad es a través del movimiento 26 de marzo, es a través de la organización, es a través de la lucha. Ningún derecho se ha conseguido sin la lucha, sin el apoyo del pueblo, ninguno. Por más mente brillante, por más adelantado, ninguno. La lucha, los derechos los consiguen los pueblos, cambiando la realidad. Si no, seguiríamos diferenciándonos por el color de nuestra piel, por donde nacimos. Digo, evidentemente que todavía quedan restos de las sociedades esclavistas, de las sociedades feudalistas, pero se han adquirido muchísimos derechos que antes no existían. ¿Y cómo fueron? Fueron arrebatados por el pueblo, fueron arrebatados por la clase trabajadora, fueron arrebatados por los más humildes. Gracias a la lucha han conseguido esos derechos. Pero nosotros no nos conformamos solamente con el conseguir derechos. Nosotros creemos en la construcción de una sociedad igualitaria, equitativa, donde la redistribución de la riqueza sea real. Lo que está aconteciendo en el mundo entero, la mayoría de los países que son capitalistas y en la mayoría de los países de la región, como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, por no seguir, ¿no?, es la concentración bochornosa, asquerosa de la riqueza en pocas manos, donde personas se pudren en plata, ellos y toda su familia y toda su descendencia, podridos en plata, mientras una inmensa mayoría de la población pasa hambre, mientras una inmensa mayoría de la población pasa mal, no llega a fin de mes, donde no tienen acceso a agua potable, porque el agua está contaminada, porque el agua se está volviendo en un producto preciado al que solamente acuden aquellos que tienen dinero para poder pagarlo. No solamente ocurre con el agua, sino también ocurre con la vivienda. Se amasan fortunas. Ahora se pretende regular los alquileres. O sea, en una situación donde la inmensa mayoría de la población no puede acceder a una vivienda, porque los sueldos son de hambre y las viviendas están en miles y miles de dólares, que acá no, a no ser una escasa minoría de la población que ganan dólares, pero la inmensa mayoría cobramos en pesos. Y esos pesos a duras penas nos llegan a poder pagar la canasta básica, a poder comprar nuestros alimentos, a poder vestir a nuestros hijos, que la mayoría terminamos acudiendo a vestimenta, calzados chinos, porque es lo que podemos pagar. Porque se ha arruinado la industria del calzado, porque se ha arruinado la industria de la vestimenta, porque no existe apoyo a la industria nacional. Y eso, señores, es el capitalismo, que viene, que trae espejito de colores, de apertura, de liberalismo, y lo que deja es pobreza, miseria, contaminación, deshumanización. Hace unos días estuve por trabajo en el CONCAR, y bueno, ahí hablando, mismo con reclusos y trabajadores de allí, me planteaban que, bueno, hacía unos días habían prendido fuego a un recluso en el módulo 10. A otra persona, a un joven de apenas 20 años, lo habían empalado. Entonces, uno queda con esa sensación de estamos naturalizando lo horrible, lo deshumanizante, o sea, y eso sucede en nuestras cárceles. No decimos acá que aquellas personas que hayan cometido un delito vayan presos, sí, como deberían ir presos aquellas personas de cuello blanco que las llevan de arriba porque tienen la posibilidad de pagar un buen abogado, porque tienen posibilidad de influir en el poder, como no lo tienen la mayoría de los hijos de los trabajadores, que están, como decimos, son 16.000 personas privadas de libertad. Y esa realidad, lamentablemente, son todos los días. Y en esa realidad terminan nuestros jóvenes. Y por eso es que decimos que la cárcel no es la universidad del delito, es la universidad de la deshumanización. ¿Cómo sale una persona de esa forma de una cárcel? Porque en algún momento van a salir. ¿Cómo sale esa persona? ¿A ustedes les parece que una persona se puede rehabilitar de esa forma? No. Entonces, tienen que existir medidas. No solamente para los reclusos, tienen que existir medidas de educación, de prevención, para no llegar a tener 16.000 personas privadas de libertad. Porque eso, ¿cómo se frena? Con educación, se frena con atención a la salud mental, se frena con trabajo digno, que la gente pueda llevar un plato de comida a su mesa. No nos cansamos de decirlo, pero esto tiene que entrar. Si nosotros nos quedamos sentados en nuestra computadora, sin mover un dedo, sin querer cambiar esta realidad, la realidad nos va a tocar la puerta, señores. Nos va a tocar la puerta y no va a ser linda. Entonces digo, ¿no será hora de dejar de votar a los mismos de siempre que solamente calientan el banco y van a cambiar y solamente ponen gente que saben que van a ser funcional al sistema, que saben que van a ir en contra de la baja de edad jubilatoria, que saben que no van a sacar la ley de impunidad, que van a andar asesinos y genocidas libres como siguen continuando libres por la calle, mientras 16.000 personas que cometieron un delito están hacinados en nuestras cárceles. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar la posta, que decir, solamente cae en nosotros, en nuestros hombros, en este momento de contrarrevolución, de individualismo, de donde todo el mundo piensa, sálvese quien pueda. Hay gente que está luchando, hay gente que está resistiendo, como el pueblo de Yemen, que no van a dejar pasar, que no van a dejar, no van a ser cómplices del exterminio del pueblo palestino. Van a luchar hasta el último, hasta la última gota de sangre. Y bueno, así, con las herramientas que tenemos hoy, tenemos que dejar todo en la cancha, tenemos que luchar, tenemos que militar, tenemos que apoyar al compañero que está cansado porque la ve lejos, la ve lejos. Pero increíblemente, los cambios son de un momento para el otro. Pero hay que estar preparados, hay que estudiar, hay que formarse, hay que decirle a nuestros jóvenes que hay otra realidad posible y que está en ellos de involucrarse en esto. La política no es para un par de iluminados, la política la hacemos todos y necesitamos de todos, de Juan, de Pedro, de María, de José, de todos necesitamos. Si queremos realmente llevar adelante el acelerador con los cambios que de verdad sean necesarios para nuestra sociedad. Por ejemplo, la protección del medio ambiente, el freno del hidrógeno verde, el freno de la búsqueda de petróleo, el freno de las pasteras. ¿Quién, si no es la Unidad Popular Frente de Trabajadores, lo va a frenar? ¿Quién? Digo en el Parlamento, digo en las intendencias, ¿quién se va a oponer? Si sabemos que el Frente Amplio fue uno de los que, embanderado de las pasteras, embanderado de la ley de riego. Entonces digo, dejemos de esperar peras al olmo, dejemos de que se vistan de verde cuando ya sabemos para quién trabajan. Hoy en día estamos viendo gente que un día es gerente en una empresa privada multinacional y después termina en el Estado, en cargos que tienen que ver con la protección de nuestro ambiente, que tienen que ver con el control, con la regularización de nuestro territorio. Entonces, ¿y qué queremos? ¿Queremos dejar todo en manos de la justicia? Una justicia que es totalmente omisa, no tenemos una sola sentencia que proteja nuestro ambiente. Entonces digo, ¿no será necesario que salgamos a la calle, que luchemos, que demos la pelea? ¿No será necesario de que una vez por todas nos dejemos de joder con quedarnos en esto y bueno, no, pero si viene un Milei, si viene un Milei, un carajo? Hay que luchar, hay que cambiar esta realidad, porque en esta sumisión nos está llegando el agua al cuello y nos vamos a morir ahogados sin mover un dedo, esperando que venga un Che Guevara, esperando que venga un Fidel Castro. No hay. El Fidel Castro, el Che Guevara son producto de su tiempo, de su pueblo. Necesitamos de ustedes, necesitamos del pueblo, necesitamos de mano, necesitamos de gente para que vaya a hablar con el vecino, para que le diga, hay otro tipo de sociedad posible, hay otro tipo de futuro para nuestros jóvenes, que no sea una cárcel, que no sea terminar en una cuneta con un balazo en la cabeza. Hay otro tipo de futuro para nuestros niños que no tienen acceso a salud. Colas y colas y colas y remedios que no hay en la farmacia. Y tenemos por el otro lado, estamos bancando mutualistas que se afanan la plata, que la reparten entre los gerentes y los usuarios la pagan de costado porque terminan recibiendo un servicio mediocre. Nos hicieron creer que lo privado es mejor. No es mejor lo privado. Están haciendo paté la universidad, están haciendo paté las escuelas, están haciendo paté los hospitales, para que creamos que lo privado es mejor. No es mejor. Lo mejor lo hacemos nosotros, involucrándonos, siendo parte, tomando la posta. Es la única forma de cambiar esto, gente. Es involucrando, es tomando partido. Un partido que apoya al pueblo de Israel, del sionismo, perdón, que apoya al sionismo. Eso no es de izquierda. Están matando a nuestros hermanos palestinos y ¿de qué lado se imaginan que tenemos que estar? No tenemos ni que decirlo, estamos con el pueblo palestino, estamos con la lucha. De la forma que sea, hay que luchar, hay que cambiar esto. Así como resisten nuestros hermanos palestinos con escarbadientes, así tenemos que resistir nosotros acá, esta avalancha de neoliberalismo, esta avalancha de miseria y hambre y contaminación que nos quieren para el pueblo uruguayo. Y bueno, nos quedamos cortos, gente, pero nos reencontramos este sábado a las 5 de la tarde en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, y mañana seguramente se estará encontrando con el compañero Gonzalo Isasmendi. Bueno, hasta siempre, siempre 26.